preguntarte, ¿van a hacer una caravana el día jueves? Esto es así, ¿no? Exactamente, sí, vamos a hacer una caravana el día jueves. Salimos de la plaza de Tolosa, 2530-531, y bueno, nos vamos a dirigir hacia Plaza San Martín, perdón, hacia Plaza Moreno, Sí. tratando, bueno, de llevar un poco al centro de la ciudad el problema que estamos teniendo acá en Tolosa y en la entrada de la ciudad de La Plata. Claro. Y el viernes van a estar concentrando en 5 y rendido y 532. Exactamente, en 532 y 2 vamos a seguir con demostrando que lo que están haciendo no nos sirve a los ciudadanos de la zona de La Plata porque es una hora bastante mala y bueno, vamos a tratar de demostrar y seguir quejándonos. Claro, hace rato que se vienen quejando de diferentes formas. ¿Qué contacto han tenido este último tiempo con el Ejecutivo? ¿Julio Garro los ha atendido en algún momento? No, Julio Garro para nada, no nos quiso atender directamente. Claro. No nos quiso atender. El Ejecutivo realmente se ha comportado muy mal con el ciudadano estos últimos tiempos, porque hace 2 años y medio que venimos planteando el tema desde que nos enteramos, o sea, más de 2 años y medio, porque en mayo, a mediados de mayo, pasando mediados de mayo, fue cuando se dio a conocer el proyecto. Y de ahí en adelante, bueno, es cuando se empezó a formar el grupo de distintos profesionales que estamos ahí, empezamos a trabajarlo y ahí pedimos audiencia, pero con el ministro del Interior, con la gobernadora, con el intendente Garro, y no hubo una contestación. Claro. Una no hubo. La Bueno, verdad es que claro. lamentable. En este marco, bueno, van a buscar hacer seguir con estas actividades de esta semana. Vamos a seguir con las actividades porque realmente hay mucha gente que no sabe lo que se está haciendo. Y realmente recién ahora se da cuenta porque, bueno, hay corte de árboles, va a ser un bajo nivel, que un bajo nivel es un pozo con riesgos de la lluvia lo inunde, que seguro que va a ocurrir. Además es digamos, el atraso, no es el futuro de la ciudad. El futuro de la ciudad es hacer lo que viene proponiendo hace más de 50 años la ciudad, que es justamente el soterramiento, en donde se logra la conectividad total de los dos lugares, o sea, del lado de 115 y del lado de 2.